ya no canta el cantor, porque no encuentra su canción. Ya no canta el cantor porque está buscando una canción. Se cansó de cantar el cantor canciones de otro yo. Y prefiere el silencio a cualquier canción. Prefiere silencio mientras no encuentre su canción. Y como ya no canta, se encuentra muy triste el canto. Pero prefiere su tristeza a cantar cualquier canción que no sea su canción. La canción que busca el cantor. Ya no canta el cantor porque no encuentra su canción. Ya no canta el cantor porque está buscando una canción. Por las mañanas se levanta tristón y le da de comer a sus fantasmas. Otro trozo de su corazón. Se encuentra muy triste el cantor porque ya no canta. Y no quiere cantar, no quiere. Porque no encuentra su canción. Y como no encuentra su canción, no canta. Y como ya no canta, se encuentra muy triste el cantor. Ya se cansó el cantor de cantar cualquier canción. Cantará el cantor cuando encuentre su canción. Marcos Sagarribay.